siempre estás conmigo. Sos la primera en entender mis problemas. Todo lo que escucho de vos es fascinante. Y no es lo mismo escuchar música sin vos. Sos la mejor compañía. Rock FM. ¿Qué haría sin tu música? Yeah. secretos en tu mar. No es tan fácil vivir un sueño, pero tú lo logras, corazón. Creo ver tus sentimientos. Tú te querías resistir al amor que llevas dentro, al dolor y sufrimiento. No te conviene silenciar lo que hoy estás sintiendo. Eres una con el universo. Rock FM. Nuestros planetas se alinearon. Me permito ver tu sol. Ciertas distancias sin decir adiós. No hacen falta más palabras. Con tu imaginación me transmites tus sentimientos. Tú te querías resistir al amor que llevas dentro, al dolor y sufrimiento. No te conviene silenciar lo que hoy estás sintiendo. Peregrinar en tu corazón, te besaría.